Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todos y todas ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso que se transmite, por supuesto, por la señal de 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda Yumago Ortiz, muy buenas tardes. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero expresar mi solidaridad con el pueblo mexicano y los familiares de los asesinados que constantes con los colegas mexicanos. Total rechazo. Realmente ahí las organizaciones internacionales deberían tomar cartas en el asunto, en vez de estar intentando tener injerencias sobre países soberanos como es el caso de Venezuela. También, a propósito de Venezuela, quiero invitar a todos ustedes para que asistan al evento Ecuador Solidario con Venezuela, organizado por el Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, la Casa de los Pueblos y diversas organizaciones sociales, movimientos políticos del Ecuador, para el día jueves 18 de mayo a partir de las 17:30 en la Academia de Historia. Y para el lunes 22 de mayo, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador realizarán el seminario Situación Política y Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Venezuela. Esto será a las 18:00 en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participan varios analistas políticos internacionales y diputados de Venezuela. De igual manera, quiero mencionar la liberación real de Óscar López Rivera, símbolo de resistencia anticolonialista, lucha por la emancipación de los pueblos, el cual estuvo preso por más de 36 años en las cárceles de Estados Unidos por la lucha y exigir la independencia de Puerto Rico. Un abrazo para sus familiares, para Óscar López, y por este triunfo de esa liberación de tantos años, y que es un triunfo de Latinoamérica, y que sin duda seguirá junto a su pueblo resistiendo con dignidad y justicia para la descolonización de Puerto Rico. Bueno, muy buenas tardes. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre el arte rupestre en el Ecuador, sus orígenes, quienes lo hicieron, cronología, ubicación, representación y significado. Todo esto lo conoceremos de la mano de un gran amigo del programa, Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, antropólogo, director de proyectos de la Corporación Procultur. Bienvenido, mi estimado Juan, qué gusto volverte a tener en el programa. Un gusto, Yumay, y un saludo a la audiencia de Radio Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, también esta tarde seguiremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la Amazonía ecuatoriana, a la provincia de Sucumbíos, que justamente se encuentran en sus festividades, y tener una opción para visitar esta hermosa provincia en el feriado próximo. También felicitamos a Macas, al cantón Macas, perteneciente a la provincia de Morona, Santiago, que también están en fiestas. Así que la Amazonía es una magia, esa selva maravillosa, su gente, la interculturalidad, la megadiversidad, realmente es un... La Amazonía ecuatoriana es un espacio donde usted, si no lo conoce, tiene que aprovechar los feriados y las vacaciones para ir a visitar y conectarse con la madre naturaleza en su real dimensión.

He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumak. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación y enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero enviar un super mega saludo para Trazos de Nuestra Identidad, un excelente programa con una excelente conductora, Yumaga Ortiz, de parte de la población LGBTI del Ecuador y también de la plataforma Conciencia Ciudadana. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, ya estamos aquí en nuestro segmento La Historia que no nos fue contada. Reiteramos la bienvenida a Juan Acosta Salazar, antropólogo, gestor patrimonial y director de proyectos de la Corporación Procultura. Y también tengo que decirlo, él es el productor de contenido de este programa. Siempre con Juan aprendemos y nos orientamos. Y la importancia de saber cuáles son nuestros verdaderos orígenes para proyectarnos adecuadamente hacia el presente y futuro y sentirnos muy orgullosos. Como siempre decimos, no tenemos 500 años de historia. Nuestros pueblos y lo que representa el Ecuador actual es milenario. Bueno, el tema que nos atañe esta tarde, el arte rupestre en el Ecuador, sus orígenes, quienes lo hicieron, cronología, ubicación, representación y significado. Muy buenas tardes, mi querido Juan. ¿Qué es el arte rupestre o petroglifos? Mira, Yuma, muy buenas tardes. El arte rupestre o petroglifos, básicamente los petroglifos viene de la voz griega petro, que es piedra, y glifos, dibujo o grabado. Vendría a ser grabados o dibujos en piedra, pero hay pictoglifos también, que son pinturas sobre la piedra. Hay diversos recursos con desde la antigüedad el hombre plasmó su cosmovisión, sus vivencias en la roca, en abrigos rocosos, en cuevas. Ya en Europa tenemos en el paleolítico y en el neolítico estas expresiones de estos hombres cazadores, recolectores, en cuevas como en Francia, en las Caux, o en España, en las cuevas de Altamira. En nuestro Ecuador, esta muestra de arte rupestre es abundante. La encontramos tanto en la costa, en la sierra, pero donde con mayor profusión existe esta evidencia temprana del arte, de la necesidad del hombre de comunicar estas emociones, estas sensaciones, es en la Amazonía ecuatoriana. Y es en la Amazonía ecuatoriana, precisamente en todas las provincias, pero con mayor profusión, en Morona, Santiago, donde encontramos los petroglifos o esta arte rupestre. Y fue con tu padre, con Lenin Ortiz, que realizamos un extenso estudio desde el año 2006 hasta el 2008 en la zona de Catacho, ¿no? Catacho exactamente está localizado en Morona, Santiago, en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón de Limón Indanza, en el sector de San José. Al hablar de estos petroglifos o el arte rupestre en el Ecuador, ¿de qué cronología estamos hablando y qué cultura o grupo humano se le atribuye su elaboración? ¿O estaban en toda la Amazonía, se movían, verdad, los flujos y reflujos a través de la selva o a través de los ríos, verdad? ¿Cómo era esta población o a quién se le atribuye la cronología, mi querido Juan? Antes de hablar netamente de los petroglifos de Catacho. Mira, es muy interesante mencionar mencionar que básicamente a nivel de lo que es la cuenca amazónica y la cuenca del río Orinoco, en estas antiguas y milenarias rutas culturales que son los ríos o rutas fluviales, encontramos esta evidencia de petroglifos y arte rupestre de todas las culturas que habitaron, y parece ser que antes de que el hombre se vuelva un ser agrario, cuando aún es un cazador-recolector, ¿no es cierto?, cuando tenía que trasladarse constantemente en busca de recursos y en busca de alimento para subsistir conjuntamente con su familia, con su tribu, se empieza a hacer este tipo de grabados de arte rupestre como para tener una referencia de la tierra en que la que estaba habitando, ¿no? Entonces, mira, una de las hipótesis es que acá en el Ecuador, sobre todo, posiblemente son los omaguas, una antigua cultura amazónica hoy extinta ya, pero que fue la más numerosa y que se encendió en varias, como podríamos decir acá en el país, en los shuaras, en los achuaras, en cofanes, en sionasecoyas, en huauranis, en taromenanes, en cofanes, se fue subdividiendo, ¿no? Y en el área de Catacho precisamente tenemos que quiénes son los actuales habitantes y que desde hace ya desde la época prehispánica, precolombina, antes del contacto europeo, tenemos a los shuaras y a los ushuaras. Podemos decir que herederos de la sabiduría omagua dentro de las diferentes etnias amazónicas son los untusuri shuar, que en su lengua quiere decir gente numerosa, o los muraya shuar, que quiere decir la gente de la colina, como se denominan a sí mismo. Mantienen prácticas culturales que por largo tiempo han sido postergadas y despreciadas por la historia oficial. Los cronistas de Indias generalizaron en los territorios conquistados el término de jíbaro, que es sinónimo de salvaje e incivilizado, para extensos grupos de población del Nuevo Mundo, desde el Istmo de Panamá, desde Centroamérica, hasta nuestro territorio. Y son estas tribus las que opusieron feroz resistencia a esta colonización, tanto en la época de inicial, temprana, del contacto español de la colonia europea, como después en la republicana. Tenemos que los shuaras son conocidos a nivel mundial por ser los cazadores de los cabeza, los que hacen las reducciones, las zanzas, pero son ellos los que mantienen en esta cosmovisión, de alguna forma, estas expresiones gráficas que vemos en los petroglifos o en el arte rupestre, mantienen estas mismas expresiones en ciertas fiestas. Yo fui o he visto que en algunas fiestas, como la de la Sansa, ya no se la hace, ahora se celebra la fiesta de la chonta, o del ayahuasca, incluso, y también de la shuara es más la fiesta del natem, el natem en lengua shuara es el equivalente a la ayahuasca, ¿no? Entonces, es increíble, los mismos dibujos que yo he visto, que son dibujos antropomorfos o relacionados con el ser humano. ¿Qué representación tienen? ¿Qué simbología? Exacto. O sea, ¿qué representaban estas culturas o grupos humanos en estos petroglifos, en este arte rupestre? En este arte rupestre en Catacho es algo único en el país, porque encontramos en una extensión de unas 500 hectáreas... Es bastante. Una multitud, sobrepasan los 600... petroglifos registrados. Lo que se registra en la actualidad y todo lo que faltará por investigar, sí, ¿no? De alguna forma redescubriendo, porque eso ya era conocido para estos pobladores, y para ahora, para los mestizos, para los nuevos investigadores que han ido a la zona, es un descubrimiento, ¿no? Pero es un redescubrimiento, lo diría. Los antiguos pobladores, los shuaras, sabían siempre que eso estaba ahí. Y de alguna manera eso, pregunto, Juan, ¿era una forma también de irse conectando y acercándose con otras culturas del entorno? ¿Eso le servía como un pasaje, si se puede decir, o forma de intercambio, de conexión de un lugar Exacto. a otro? Exacto. Como un hilo conductor, digo yo. Algo muy personal, he escrito mucho sobre el tema. Estoy en el 2008, como te digo, se concluyó esta investigación de 2 años en la zona, donde Fernando Salme fue fotógrafo, registró, él es un artista etnógrafo, que conjuntamente con Lenin Ortiz realizó las investigaciones en la zona. Posteriormente estuve yo con ellos en la confección del libro, que en esa época era prefecto Jaime Mejía Reynoso, de la provincia de Morona, Santiago, y él de alguna manera nos autorizó y nos auspició para que elaborásemos este libro, que es una parte introductoria de lo que son los petroglifos, de lo que es el arte rupestre, pero sobre todo es un registro gráfico muy pormenorizado, donde está lo que tú me preguntabas, este significado de pronto antropomorfo, que son los seres humanos representados en la piedra, zoomorfos, que son los animales representados, fitomorfo, que es la vegetación representada en la piedra. ¿Cómo se representa a los seres humanos? ¿Cómo los representaban? Mira, es muy esquematizado, muchas veces están en unas actitudes como de festejo, en otras veces como de prácticas chamánicas, donde se puede ver incluso el ser humano en esa época junto a diversas plantas, yo supongo el natemo, la ayahuasca, plantas enteógenas que se las llama alucinógenas, con las cuales más llamadas alucinógenas. Se celebraban estas prácticas rituales, ¿no? Entonces, yo de alguna forma en algunos escritos que tengo encontrando el camino, creo que la hipótesis personalmente que yo sustento es que se trata de un lenguaje milenario basado en íconos representativos sobre sus prácticas culturales, su ritualidad y culto a deidades cósmicas tutelares, por lo cual debemos dar una interpretación basada fundamentalmente desde la etnohistoria, la arqueoastronomía, para comprender en sus reales dimensiones los mensajes grabados hace miles de años en estas piedras por los pueblos que habitaron con sabiduría esta parte del planeta. Son pueblos que las habitaron sin depredar, sin degradar ese entorno, porque la selva la vemos verde, la vemos fecunda, la vemos abundante, pero es un ecosistema muy frágil. Si tú ahí empiezas a talar los árboles, a hacer una explotación de tipo ganadera, agresivo, sembrar pasto para ganado, el monocultivo, poco a poco esta selva se va perdiendo, ¿no? Se va degradando, se va desertificando y perdemos, ¿no es cierto?, un pulmón no solo de nuestro país, esta cuenca amazónica es un pulmón del mundo entero. Entonces estas culturas supieron respetar a esta madre tierra, a esta selva, y de alguna forma y conectarse con ella, conectarse y aparte ir aprendiendo. Exacto, que debió haber llevado cientos de años adaptarse a ella, ver el comportamiento de la madre naturaleza e ir desarrollando incluso formas de vida y de subsistencia. Y en actualidad, o hace algunos años atrás, todavía hay muchas de las nacionalidades y culturas amazónicas todavía justamente parte de esa convivencia con la madre naturaleza es la horticultura, y ir haciendo en lugares específicos, sembrando y luego yéndose a otros lugares, ¿no? La rosa y siembra y rosa, o sea, se tala una parte de la selva, se desbroza un poco, se cultiva y luego se va a otro sitio, o sea, de alguna forma son las chacras, son sus huertas, pero no es una cosa que perjudica ese entorno. Ahora actualmente la explotación minera, petrolera, la tala de árboles indiscriminada está causando un gran impacto en esta cuenca amazónica, en nuestro país, en estas etnias, en estas culturas amazónicas. Vemos de alguna forma que se ha perdido su cosmovisión, su vinculación con esta tierra. Vemos que incluso hay enfrentamientos entre las distintas etnias impulsadas por madereros, mestizos, ¿no es cierto? Con mucha pena vemos de pronto cómo los grupos guaraní son armados para perseguir y matar a los taromenanes, a los no contactados. Y esto ha sido luego de muchas investigaciones. Tuvimos un amigo mutuo, que este momento se encuentra en Canadá, Randy Smith, que trabajó mucho tiempo con los Guao, y él nos narraba de alguna manera. Y él hizo la primera denuncia de tantos asesinatos. Él tuvo que salir del país porque su vida también fue amenazada de muerte por parte de estas inescrupulosas personas nacionales y extranjeros que, en base a una explotación desmedida de esta zona, te digo, van perjudicando todo este entorno. Y te digo, regresemos al tema de los petroglifos. porque de alguna manera esto es parte de nuestro patrimonio cultural. Eso es lo de una cosmovisión que tiene que ser mantenida, que tiene que ser recopilada, que tiene que ser identificada como parte de una historia de un pueblo que está trascendiendo, ¿no es cierto? A veces nosotros como mestizos o a veces los extranjeros ven a estos pueblos amazónicos como tribus incivilizadas, ¿no? Que tardaron mucho tiempo en ser evangelizados. Incluso los procesos de evangelización los perjudicaron muchísimo. Ponte un ejemplo. Por el ambiente en la Amazonía, básicamente la gente tiene que andar semidesnuda. Por la humedad, la ropa se te vuelve pegajosa. Si estás con una ropa húmeda y pegajosa, te da hongos, te da alergias, ¿no es cierto? Pero por la religión, ellos tuvieron vergüenza de su desnudez y de lo que andaban casi semidesnudos. Empezaron a utilizar ya ropajes, ¿no es cierto? Entonces, este sistema de arte rupestre los identifica muy bien. Quiere decir que este pueblo ya tuvo, a mi parecer, una especie de un alfabeto de ideogramas, ¿no es cierto?, con el cual se comunicaban. Decían, bueno, aquí hay tales recursos, hasta aquí es mi territorio, este río es navegable o no. ¿Y también medición del tiempo? Mira, con relación a los nosotros astros, encontramos muchos petroglifos que no se los puede clasificar como antropomorfos o relacionados con la figura del ser humano, o zoomorfos con los animales, o fitomorfos con lo que son las plantas, sino que nos parecieron, de alguna forma, por el tipo de representación en la roca, como mapas estelares, como un tipo de orientación en las estrellas, ¿no es cierto? Porque son piedras talladas, yo te diría, distintos como pocitos, ¿no es cierto?, como huequitos en diversos sitios, y unidos como sabemos hacer a veces de estos juegos infantiles, ¿no es cierto?, de no es crucigrama, sino cuando unes un punto con otro punto, ¿no es cierto?, eso en una piedra, pero sin ninguna figura específica. Entonces eso quiere decir que posiblemente son mapas, son conexiones. Ellos en la selva es muy difícil guiarse, ¿no es cierto?, por una representación de un monte, de un árbol, de algo así. Por lo espeso de la selva. Claro, por pero en sitios ya más altos, Catacho es un monte. Exacto. Es una montaña de donde extraían las piedras para realizar estos petroglifos. Entonces, de algunas partes tú en la noche divisas las distintas constelaciones y puedes guiarte para tus viajes, ya sea en desplazamiento a pie o por fluvial. Vía fluvial en canoa, a través de lo que son las estrellas. Entonces, yo tengo la idea, y ya lo hemos expresado, y hace poco concluimos este simposio en canoa del Amazonas del Caribe, en que tenemos que expresar que estos pueblos, los llamados hoy quichuas del oriente, que a mí me gusta llamarles como antiguamente se los denominaba los quijos, los canelos, eran pueblos que conocían y eran expertos navegantes fluviales, y deben haber conocido con gran certeza, a más de lo que eran referencias geográficas de entornos naturales de ríos, lagunas, cascadas, debieron guiarse también por el cielo, por la orientación estelar de las estrellas. Y eso lo plasmaban a través de los petroglifos para la ubicación y las conexiones, que justo con esa pregunta nos vamos a ir para... Y te la dejo, mi querido Juan, para irnos a nuestro segundo corte musical. De alguna manera también encontramos en toda esta conexión de la cuenca en sí del río Amazonas, incluso hasta las Antillas, hasta el Caribe, un sinnúmero de petroglifos, que eso más adelante, eso eso comprueba y rectifica ese intercambio, estos flujos y reflujos que ya existían entre de la cuenca del río Amazonas hacia el Caribe. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, mi querido Andrés, y hoy nos vamos con León Gieco, la canción Como la cigarra. Pero antes de irnos al corte, quiero saludar, justamente nos están escribiendo de la provincia del Napo, de Tena. Justamente nos escriben de la televisión de Tena, que están conectados, y que muchísimas gracias. También Edith de la Xuara dice que está escuchando el programa y que también nos pide, que Juan te pide, que en los próximos programas a ver si podemos hablar de la cultura Xuara y su cosmovisión. Así lo haremos, la forma de vida y

por hacer irreversibles los logros extraordinarios, los logros materiales y espirituales forjados por esta gran revolución ciudadana. Carol Delgado Arria, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Estamos conversando en esta tarde en el programa sobre el arte rupestre en el Ecuador. ¿Qué es el arte rupestre, la cronología, qué culturas o grupo humano se le atribuye? Y le dejé justamente con la pregunta antes de irnos a nuestro segundo corte musical a Juan Acosta, nuestro invitado, gestor patrimonial, antropólogo y director de proyectos de la Corporación Procultur. Estas conexiones, tú mencionabas justo lo del simposio de los 30 años de conmemoración de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Estas conexiones y estos flujos y reflujos humanos ya existieron milenariamente. Al hablar de los petroglifos, tengo entendido que en toda la cuenca del río Amazonas, incluso hasta llegar al Caribe, tienes este tipo de evidencias o vestigios de petroglifos o arte rupestre. Tienen alguna conexión, sin duda. Mira, a nivel iconográfico o a nivel de imágenes son muy similares los petroglifos, ya sea de lo que es las Antillas, desde las diversas islas del Caribe, por ejemplo encontramos en Cuba, encontramos en lo que es Venezuela, ya en continente, en suelo continental, encontramos en lo que es Colombia, en las Guyanas, encontramos en Ecuador, claro, más al sur encontramos en Perú, hablando de esta ruta. Entonces, hay un investigador estadounidense, Donald Antrap, que señala en su libro Antigüedad e Importancia de las Relaciones de Intercambio a Larga Distancia en los Trópicos Húmedos de la América Precolombina, que ya desde el Ucayali peruano, ¿no es cierto?, a nivel fluvial, tanto de norte a sur, se recorrían aproximadamente de 6.000 a 4.000 kilómetros, y de este a oeste, ¿no es cierto?, en esta cuenca amazónica, se llegaba a recorrer desde lo que era la costa del Pacífico peruano, ¿no es cierto?, de la Sierra peruana, pasando hacia lo que eran las rutas fluviales amazónicas hasta lo que es el Atlántico. Entonces, básicamente tenemos que ya desde la antigüedad, desde la época precolombina, antes de este contacto europeo, estamos hablando, estos petroglifos tienen una edad menos de unos 8.000, 10.000 años, ¿no es cierto?, antes de que surjan estas primeras culturas agrícolas, estas primeras culturas cerámicas, es el hombre en esta edad de la lítica, ¿no es cierto?, de la piedra, que, de colectores cazadores, exacto, que se movilizaban de un lado a otro constantemente. Que se estaban comunicando ya, ¿no es cierto?, que tenían la tecnología de lo que habíamos hablado, de lo que se tocó en este simposio tan importante internacional, de estos quichuas del Napo, de estos naporunas o de estos quijos, que tenían una tecnología ya para en esa época con rudimentarias herramientas de piedra, ¿no?, tallar, bajarse un árbol de unos 18, 20 metros y tallarlo en forma de canoa, ¿no? Para navegar. Y muchas veces, claro, le daban la forma de una cabeza de boa en lo que era la proa y en la popa una especie de una cola de pájaro, ¿no es cierto? Y esas eran sus canoas. Y están también representada esta tecnología que en los mismos petroglifos. Eso te iba a decir, ¿se hemos representa ubicado las canoas? En uno de los que yo utilicé para mi ponencia en esta. En este simposio académico, básicamente se ve a un hombre en canoa, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, y a ellos se representaban como eran y cómo hacían sus viajes, que esto es de gran importancia para que estas culturas sepan que no son unas culturas pobres culturalmente, sino que nos pueden dar mucho, históricamente aprendemos de ella día a día. Ponte en la herbolaria, en el manejo, en el conocimiento de plantas, la Amazonía ha dado soluciones increíbles a lo que es la medicina actual. Hay una planta que es utilizada, de la cual se extrae un veneno que utilizan estas culturas amazónicas, a más del barbasco, que es para la pesca, para la cacería se utiliza el curare. Ah, el famoso curare. Hay un grupo musical acá que se llama curare, muy bueno, ¿no es cierto? Pero el curare se lo extrae paraliza a la víctima y la mata. En general, en casa de sajinos, que es una especie de chanchos o de cerdos selvícolas, de aves, de monos, de ardillas, este veneno las paraliza y las mata rápidamente, porque si sin sufrir, con la utilización de cerbatanas o de flechas envenenadas, ¿no es cierto? Pero la ingesta de este animal no le hace daño al hombre, ¿no? El químico del veneno es este solo... químico del curare es utilizado actualmente como anestésico, como parte de anestesia para cirugías tanto del cerebro como del corazón. Mira, ¿no? Tú. Porque permite la inmovilización, ¿no es cierto?, de ciertos nervios, de cierta irrigación sanguínea, ¿no? Y permite operaciones de alto riesgo. Entonces vemos cómo este conocimiento de estos antiguos pobladores de la Amazonía, de estos shuaras, ashuaras, de estos quijos, de estos naporunas, es de gran valía para la actualidad. Y vemos muchas veces... algún laboratorio norteamericano, como siempre el imperialismo a veces trata de imponernos cosas, trató de patentar los componentes del natem o de la ayahuasca, ¿no? Claro, ellos lo utilizan como una droga psicodélica y no tanto como esta planta sagrada para los rituales. Los shuaras lo utilizan para el ritual de la búsqueda del arutam. La búsqueda de tu arutam es de buscar tu espíritu totémico con el cual tú te identificas, y esta búsqueda es en un trance con el huichín o brujo shuara, una especie de chamán que te induce a un trance, y tú en ese trance visualizas, y como estás en la selva te identificas siempre con un animal, con una boa, con un águila arpía, con un mono, con un... anaconda, un jaguar. Exacto, y ese es tu espíritu totémico que te marca, ¿no?, que te da sentido de existencia. Y esto lo hacen a temprana edad, al inicio de la adolescencia, sobre todo los varones, ¿no? En ciertas culturas, sobre todo en la shuara, está prohibida la ingesta de la ayahuasca o del natem hacia el sexo femenino, lo cual no sucede en otras culturas. Por ejemplo, se hace la ingesta del natem o del yagué, como lo llaman en lengua siona, secoya, las mujeres a veces también, porque a veces el... Y aparte las mujeres en alguna de las culturas de la Amazonía, o en gran parte, si me equivoco me corregirás, Juan, la mujer cumple un rol muy muy importante dentro de dirigir, de aceptar, de organizar. Desde luego, no solo en las culturas amazónicas, sino a nivel de la civilización, tenemos que los primeros núcleos que se consolidan tribalmente son núcleos matriarcales, porque era la mujer que sabía quiénes eran sus hijos, ¿no es cierto? Así es. No había, llamémosle entre comillas, una paternidad responsable. Era la mujer... Alrededor de ella se nucleaba la tribu, ¿no es cierto? Era básicamente una líder, había un manejo matriarcal y esto se replicaba en ciertas culturas amazónicas. Tenemos, por ejemplo, en las fabulosas crónicas del padre Carvajal durante la travesía de Orellana y de Pizarro, ¿no es cierto? Por los quichas, los naporunas le llamaban al gran río Napo, afluente del Amazonas, ¿no es cierto?, con el nombre de Yacumama, ¿no? Exacto. El agua de... Claro. La esencia, yaku, ¿no? Yaku agua, mama madre, o sea, la madre del agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, la que les orientaba, la que les regía. O traducido, ya interpretado de nuestra mentalidad, podría ser el gran río. Entonces, el cronista, el cura que va con Orellana... Y luego que Pizarro se queda varado en la selva y Orellana prosigue este viaje por los diversos tributarios del Amazonas, por el Marañón hasta llegar al Amazonas, tiene contacto con unas mujeres guerreras que describe el fray Carvajal y que dice, claro, estas mujeres guerreras muy belicosas los hacían huir a los españoles armados con arcabuces, ¿no es cierto?, con armas mucho más poderosas que las flechas, que los venablos, que las lanzas, tuvieron que huir ante estas mujeres. He ahí la importancia de esta mujer amazónica, y que, por ejemplo, en la Amazonía tiene una importancia primordial en estas antiguas culturas es la mujer la que está llamada a la elaboración de la cerámica. Así es. ¿No? Y hay muchos mitos alrededor de la fabricación de estos utensilios cerámicos, por ejemplo, llamados mucaguas, ¿no es cierto?, en lengua de los quichuas, pero que también la fabrican las mujeres shuara, las mujeres sionas. En cada etnia y en cada grupo hay una mitología y son diferentes, claro, del por qué se realizan muchas, solo las mujeres trabajo cerámico. Pero vemos muchas veces, para no distraernos de nuestro tema, que ciertas representaciones que vemos en los objetos de cerámica, de barro cocido, ciertos dibujos, ciertas cosas, están estrechamente vinculados a la iconografía de los petroglifos, del arte rupestre amazónico. Entonces vemos que todo está conectado. Conectado y vemos, de acuerdo a su tiempo y espacio, nada exacto, más. Exacto. O la continuidad, ¿no? Es una continuidad, claro. Ahora ya el hombre ya no dibuja o ya no talla las piedras, ya en las culturas amazónicas de pronto hay la facilidad, o ya posteriormente en época de agricultores, ¿no es cierto?, una facilidad ya para dibujar de pronto en otros materiales. Yo constaté en mis trabajos de campo con un Huichín Shuara al que tú le conociste, con Chiriac, ¿no es cierto? Ay, es justo la hija de Chiriac que me escribe. Chiriac, que en algún ritual él tenía un cuaderno. Yo luego lo vi en la selva de otra manera, pero él durante el trance con el natema o la ayahuasca realizaba dibujos, ¿no?, en su cuaderno. Y dibujos en un estado de trance, ¿no es cierto?, en ese estado inducido por la ingesta del natem de esta sagrada. Planta sagrada. Y en la selva pude observar a diversos huichines o chamanes shuaras realizar dibujos en la tierra, ¿no?, con una ramita, ¿no?, durante el trance en que estaban. Entonces, estos mismos dibujos los vi luego representados en estos petroglifos, ¿no? Entonces vestido. Se mantiene, se sigue manteniendo, y claro, se siguen manteniendo costumbres culturales como la ingesta de este tipo de plantas sagradas, un poco para vislumbrar lo que es su pasado, su presente y su futuro. Y como deben también servir y guiar y a la cultura, ¿no? Exacto. Y hay que respetarlo, no hay es droga. Ojo, ¿no? Este rato se ha prostituido mucho eso, hay falsos brujos o chamanes, como yo los llamo, que hacen esto muy folclóricamente, la ingesta de la ayahuasca. Sacan, y ponen un precio de, $100. Tienen sitios en la web, tienen sitios en Facebook, como quien dice, con disfraces, con cosas, atraen mucho a los extranjeros y a los nacionales que están en búsqueda de esta, de este tipo de, yo diría, no de experiencia seria a nivel espiritual, antropológico, espiritual, ¿no?, porque para eso tienes que estar metido no menos de un año en medio de la selva conociendo esa cultura, sino que estos lo hacen en horas, dicen llega a tal hora, realiza la ingesta y punto. Es básicamente ya un manejo prostituido de esto, ¿no?, y básicamente que les rinda réditos económicos fáciles, porque yo me he enterado, están cobrando de 30 hasta $100 por cada paciente, como lo dicen ellos. Y claro, si es que esto no es bien manejado, tú puedes exponer a esta gente a riesgos de muerte. No digo para asustar, sino porque yo conozco o a fondo el tema. Quedar en trances psicóticos, ¿no?, por favor. Y la gente, o sea, o realmente les puede dar una sobredosis. O como vulgarmente se dice, se puede volar la teja, así de simple. Y mira, se distorsiona todo el sentido de lo sagrado que representa para nuestras comunidades amazónicas. Gente que durante el trance se asocia con un ave y dice yo puedo volar, y se despeña de un abismo, se mata. Así hay es. Gente que dice soy una anaconda, yo puedo ir por el río, se va al río y se ahoga. Así entonces, es. Esto los y debería haber más control sobre esto. Mucho, ¿no?, más control. Mucho control y sobre todo el respeto que se le debe dar a estas plantas sagradas de los cuales nuestras, claro, culturas amazónicas lo toman de esa manera, y es justamente para guiarse lo que acaba de explicar. Y que esta sabiduría no sea aprovechada tampoco por en desmedro de estos chamanes. Pueblos. Por esos supuestos chamanes y por unos gringos aprovechados que quieren patentarlo. Entonces, así la ayahuasca o el natem es patrimonio cultural de los pueblos amazónicos, de este Venezuela, de este Colombia, de este Ecuador, hasta la Amazonía y Brasil, ¿no? Entonces, con diferentes nombres, es casi la misma. Y vamos a dedicarle un programa de estos, mi querido Juan, a hablar sobre sería interesante, pero importante. Pueden aprender cosas que no deben. Así es. Pero no, bueno, lo importante es conocer. Claro, con mucho respeto. El tema de los petroglifos, mi querido Juan, porque el tiempo vuela y me encantaría contar contigo todas las semanas para poder aprender mucho, mucho más de lo que representa nuestra verdadera historia. ¿Qué estudios se han hecho sobre el tema, sobre el arte rupestre en Ecuador? Porque vemos, por ejemplo, en Cuba se le ha dado muchísima importancia y cada vez se están investigando y hay especialistas específicamente para la investigación y el claro, estudio del arte importante. Rupestre. En el Ecuador no se le ha dado tanta importancia y el rescatar o esa puesta en valor social y sobre todo qué medidas se están tomando o se han tomado para la salvaguardia, la preservación de estos sitios, porque sin duda todas las provincias de la Amazonía dan como parte del conocimiento y se lo ha hecho también rutas como turísticas. ¿Cómo se está manejando los estudios y cómo se está dando esa salvaguardia? Mira, para ser concretos en honor al tiempo, te tengo que decir, en Cuba comienzan los estudios Antonio Núñez Jiménez, ¿no? Que fue de alguna forma el que lideró la expedición, este geógrafo y sabio cubano, como yo le llamo. Aquí en Ecuador, ya desde el siglo XIX, González Suárez comienza a hacer ciertos estudios conjuntamente con investigadores extranjeros como Wolf, como Max Uhle, luego ya en el siglo XX. Y luego de eso, es un profesor en la provincia del Oro que comienza a retomar estudios ya a mediados de los años 50, que es el profesor Celiano González, que hace una gran recopilación y una interpretación iconográfica, ¿no? Luego se olvida mucho tiempo este tema y se dedica más hacia lo que son las culturas ya cerámicas, ¿no es cierto? En el litoral, a Valdivia, Chorrera, Machalilla, La Tolita, aquí en la sierra, culturas como Cerro Narío, Puruá, Caranquis, Negativo Carchi. Del Carchi, y se desprecia mucho lo de la parte amazónica, ¿no? Y ya quizás mediados de los 70 que se vuelve a retomar esa parte. Hay muy pocos estudios serios. Básicamente se lo ha retomado en estos últimos años ciertos arqueólogos nacionales, pero a lo que me voy ya para finalizar es un poco en esto de la protección. Está bien que sean un atractivo turístico, pero no por esto se los va a exponer a una degradación. Hay muchos turistas que cuando llegan y ven un petroglifo grabado en la piedra, ponen sus iniciales al lado de este petroglifo. Es una parte de irlo destruyendo, es una falta de respeto. Medidas que se ha tomado de parte del INPC o Instituto Nacional de Protección. Y eso les correspondería ya a los GAP, a los consejos claro, provinciales. Claro, pero también ¿no? le corresponde, discúlpame, al Ministerio de Cultura y Patrimonio actualmente, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o INPC, que realmente es un saludo a la bandera lo que han hecho, discúlpame, son los estudiantes del Colegio Indanza en la zona de Catacho los que han realizado un levantamiento fotográfico de los petroglifos, los que de alguna manera quieren cuidarlo, pero muchos colonos en la zona utilizan las piedras en que hay petroglifos para hacer cimientos de sus casas. Entonces hay una destrucción aún en la actualidad de estos petroglifos, hay una ley y hay que tomar medidas de cultura que tiene que ratificar lo que es la defensa de nuestro patrimonio, y en eso yo sí llamo a los recién nombrados o que van a ser nombrados ministros de cultura, a los directores de los diferentes uh-huh. núcleos de cultura en los cuales por su posición geográfica existen estos vestigios, que pongan cartas en el asunto para proteger este patrimonio cultural que no solo es de esa zona, sino es de todo el Ecuador y de todos nosotros como ciudadanos ecuatorianos, que tenemos que sentirnos orgullosos de esa historia y de ese amplio bagaje cultural que nos da aliento a proseguir en estas investigaciones. Muchísimas gracias y nos mantendrás atentos, estaremos a tus continuas sí, investigaciones. Voy a hacer, estoy en la confección de lo que es el mapa de los petroglifos del Ecuador. Qué bueno. El mapa del arte rupestre ecuatoriano que saldrá en este año. Te doy la primicia, básicamente yo creo que ya para noviembre, diciembre estará impreso. Eso, y un aplauso por ello, mi querido Juan. Gracias. Ustedes siempre investigando. Bueno, saliéndonos un poco del tema, allá para ir terminando, mi querido Andrés y queridos amigos, me mandan del CBQ, del Comité de Ecuatoriano de Solidaridad en el Ecuador, última hora, dice, embajador Rafael Ramírez, fue rechazada la propuesta injerencista de Estados Unidos de analizar el caso venezolano en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muy bien, qué alivio, mis queridos amigos. Pero como reitero, mañana se van a hacer varias actividades a las 5:30 en la Academia de Historia. Se va a analizar Ecuador, se solidariza con Venezuela. Y el día lunes, como lo mencioné al inicio, lunes 22 de mayo, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador realizará el seminario Situación Política y Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Venezuela en la Sala Benjamín Carrión, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 18 horas. Qué importante es conocer más profundamente de lo que pasa en cada uno de nuestros países. Realmente el acoso injerencista horroroso que se le ha dado a los hermanos venezolanos y el presidente Maduro es terrible. Y por eso siempre vamos a mencionar lo que realmente acontece en Venezuela y en nuestros países de esta patria grande, porque sí, somos libres, soberanos y dignos, y así continuaremos, conociéndonos, reconociéndonos y unidad total y nuestra solidaridad. Bueno, mañana dedicaremos justamente el programa a dos temas. Vamos a contar con el ministro también del pueblo saharaui ante lo que es Latinoamérica y el Caribe, y con nuestro embajador Ali Salén, que ya está en el Ecuador, y también vamos a contar y analizar justamente la situación política de Venezuela y la convocatoria para esta asamblea constituyente hecho por el presidente Maduro. Vamos a contar con personajes importantes que nos van a dar la pauta para aclarar bien lo que realmente está pasando y unirnos porque Venezuela no está sola, Latinoamérica y la patria grande es una sola, como lo demuestra la historia. Bueno, nos vemos el día de mañana, Calla Cama. Muchísimas gracias a todos los mensajes, mil disculpas por no poder leerlos todos. Me han saludado desde Puerto Rico, también de Venezuela, de Radio Habana, Cuba. Muchísimas gracias por estar sintonizados. Nos vemos el día de mañana. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Siempre propositivos, solidarios entre todos los seres humanos por el bien común. Chao, mi querido Andrés. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.